Bueno, esta es una canción, ¿verdad?, de un gran amigo nuestro, ¿verdad?, de Pedro Reina, hermano de el ya desaparecido mi compañero Cornelio Reina. Y él compuso esta melodía y nosotros, pues con mucho gusto, ¿verdad?, le vimos algo chusco, ¿no?, dentro de la letra. Y la grabamos, la llevamos a la grabación y aquí se lo vamos a presentar.